Esta es la segunda marcha contra los travesticidios y los transfemicidios institucionalizada como parte del cronograma en el encuentro, ¿no? A nosotros, a las personas trans, nos resulta importante, ¿no?, que el feminismo abrace nuestra lucha, ¿no?, entendiendo que, bueno, que es una lucha emancipatoria y que va dirigida hacia todas las cuerpas. El cambiar el nombre, entendemos que lo que no se nombra no existe. Y bueno, cuestión que creo que lamentablemente aquel sector que intentó no cambiar el nombre va a llegar tarde, porque la demanda histórica y el nivel de organización que tiene el movimiento feminista, un feminismo popular, ya llegó para quedarse, ¿no? Y ha dado sobradas cuentas la Marea Verde, el 8M, por ejemplo, que marcharon las mujeres con la diversidad sexual. Creo que este encuentro va a marcar a muchas compañeras en términos de la organización, en términos personales, y entender que no es tan sola, que nuestro círculo no se queda entre nosotras, que hay otras compañeras, que hay un movimiento feminista que acompaña,